Bueno, te cuento que mañana se va a realizar la tercera intervención de la senda peatonal del Hospital Cuenca, de Kirchner, que está organizado por el hospital y en este caso me convocaron a mí para juntar los distintos artistas. Y bueno, la vamos a empezar mañana a la mañana y se va a realizar este sábado y el sábado que viene. Y va a ser en homenaje esta vez a los médicos, enfermeros y todo el personal en pandemia. Y se va a inaugurar el 5 de diciembre en homenaje a los médicos, porque el 3 de diciembre es el Día del Médico, pero lo van a inaugurar el día 5. Bien, mañana comienza y va a tener varias etapas entonces. Claro, mañana empezamos y se terminaría el próximo sábado. Y son 46 baldosones de 2x2, y en esta ocasión, por ejemplo, mañana van a intervenir 20 artistas de distintos lugares: Banfield, San Isidro, La Matanza, San Justo, Villa Luz Uriaga, Capital, de Cañuelas, por supuesto. Y bueno, todos convocados con ese tema. Y bueno, esperemos que sea una jornada maravillosa, como las anteriores, porque ya se han realizado. Esta sería la tercera. Y las otras fueron un éxito, la primera por el Día del Corazón en el año 2021, para el Día de la Mujer este año se hizo otra y bueno, ahora es para el Día del Médico y en homenaje a todo el personal, ¿no? Que tanto colaboró con nosotros y estuvo a nuestro lado en la pandemia y sigue estando, ¿no? Bien, y artísticamente, ¿en qué te toca inspirarte a vos cuando intervenís cada baldosa, en este caso, de lo que fue las actividades, las diferentes actividades en el hospital? Bueno, en realidad, viste que hubo un tema específico en cada intervención y bueno, se trató de trabajar con muchos colores y diversas formas con el tema, ¿no? Que se tenía, porque como es un lugar que va a transitar mucha gente que está en el hospital o que por ahí está esperando un enfermo, o no sé, es como que es un lugar ameno para que la gente pueda pasar un momento lindo, porque también cuenta con unas pérgolas, está muy lindo el lugar. Por eso la idea es que haya muchos colores, vibrantes y que llame la atención. Para la obra que empezaría mañana de tu parte, ¿ya tenés Claro. pensado? Sí, ya tenemos planeado. Yo voy a trabajar en conjunto con mi pareja, así que ya tenemos planeado lo que vamos a hacer. Francisca, por otro lado, y también relacionándose con tus actividades, estás en una vida artísticamente que luego de la pandemia fuiste pasando por diferentes presentaciones, diferentes actividades, y te han llevado en las últimas semanas a ser parte de algunas actividades puntuales, Claro. importantes, a destacar. Bueno, sí, yo en realidad me dedico a la escultura desde el año 1994. Siempre estoy tratando de hacer alguna actividad, participar en salones y distintas cosas. En este año, la verdad que pasé por un momento muy grato. Me han convocado para la Feria del Libro de la Frontera, en Paso de los Libres, en cual estuve exponiendo durante 10 días. Fui invitada por el director de Derechos Humanos. Y la verdad que fue maravillosa la experiencia, te puedo decir que fue una de las cosas más lindas que he vivido en mucho tiempo, me he sentido sumamente valorada, sumamente querida. He participado en esta ocasión con pinturas y un par de esculturas. Una serie de pinturas que se llama Desaparecidos y tiene que ver con justamente con la época de la dictadura. Es una serie del año 2006, pero como ellos la habían visto, y habían quedado impactados con la obra, me convocaron. Y la verdad que maravillada, porque la gente le gustó mucho la obra, los chicos de las distintas escuelas que iban me preguntaban, se sacaban fotos con las obras, conmigo. La verdad que maravilloso. Y bueno, también mañana se inaugura el salón que no voy a poder asistir porque justamente estoy en la coordinación del evento del Kirchner y bueno, recibí una mención con una serie que se llama Raíces, que son una serie de obras en madera tallada que tiene que ver con las raíces. Y esto a vos, ¿de dónde buscás inspirarte cuando trabajás con el concepto de raíces? Con las raíces originarias, digamos, con el tema de los ancestros, ¿no? Precolombino, todo el tema indígena argentino, todo eso. Francisca, por último, a todos aquellos artistas que escuchan a otros referentes de la ciudad, en este caso, ¿cómo deben vincularse cuando quieren empezar a relacionarse con las actividades que, en este caso, te toca a vos llevar adelante con otro grupo de artistas? Bueno, mira, cuando yo organizo este tipo de eventos, generalmente convoco a una serie de artistas que más o menos conozco, y aparte siempre lo pongo en las redes sociales, y bueno, la convocatoria siempre se hace masiva, porque los eventos siempre son maravillosos. Uh-huh. ¿Querés dejar una red social o un número telefónico? Bueno, mira, mi red social es Francisca Ver, uh-huh. Tanto en el Facebook como en el Instagram, Ver Francisca. Uh-huh. Así que pueden seguir por ahí, porque mañana voy a publicar fotos y van a ver el paso a paso, que es maravilloso, y aparte lo que se forma entre los artistas, ¿no? Esa amistad, ese compañerismo. Uh-huh.